mejor plan para comenzar el día. La FM Plus. 8:05, sí, y suena la música de Soda Stereo, porque Zeta Bosio, legendario bajista de Soda, ya se encuentra en Bogotá. Julio, bueno, esta noche estará con su espectáculo Zeta Bosio Rock Live Set, acompañado de su esposa, la DJ argentina Steffi Iracet, ¿no? Sí, señor, será una cantidad de buenos éxitos de los 80s, de los 90s, para cantar, y donde seguramente Zeta interpretará el bajo y estará con una combinación de house y tecno, siempre guiado por su experimentado oído de músico de rock. El Zeta Bosio desde el 2006 está dedicado a este tipo de actividad de DJ, ya fue presentador de televisión, se acuerdan que tuvo un programa cubriendo diferentes festivales alrededor del mundo, y ahora pues esta faceta de DJ con los grandes éxitos de los 80s y los 90 llega esta noche. Qué Rock bueno. Live Set. Zeta, ¿qué invitación tienes para los oyentes de la FM Plus, Zeta? Hola, Zeta. Zeta, ¿dónde estás? Bueno, a la gente de FM Plus, quiero invitarlos a todos la noche del viernes 24 de octubre en el Planetario de Bogotá. Vamos a dar un show que se llama Rock Live Set. Zeta Bosio y Estefanía Iracet. Ahí los invito, ahí voy a tocar el bajo. Vamos a escuchar canciones que a todos nos van a gustar porque las conocemos. Un abrazo grande, los espero ahí el 24 a todos para esta experiencia. Gracias, Zeta. Ya, bueno, y Zeta nos dejó boleta doble, sí, señor. Para un oyente de la FM Plus. Línea directa, para que la tengan presente, 601-338-1730. Y mi querido clásico, lo haremos con las tres punticas. Presentación. Bueno, señor, vamos con las tres punticas entonces. La primera. Colgando un poquito de jeta nomás, yo veo. Eso es. Vamos con la primera. Y pilas, Laurita, porque bueno, viene la segunda. Listo, listo. Primera. Esa es la primera. Ay, muy bien. Eso está muy la sencilla. Segunda. Muy fácil. Segunda. Ah. Upa, pero todo va en el mismo sentido. Me gusta. Claro, me gusta así clásico. Tiene que ser, es así. Que así tiene que ser, montados en la película. Para la presentación. Pero vamos con toda. La número tres. Sí. Eso está muy bueno, eso está muy fácil. Eso es para amantes de Soda Stereo, claro, para que vayan y disfruten a Zeta Bosio. Que eso queremos, exactamente, que vayan a disfrutar, a cantar con la FM Plus. Así como las van a identificar, así seguramente las van a cantar en el Planetario. Y ya tenemos llamada, 601-338-1730. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días. ¿Quién eres? Jairo, ánimo así. Plus. Jairo, ¿de dónde nos estás llamando? ¿En la clínica? Jairo, muy tímido, Jairo. Jairo, ¿sabe cómo sonó el asunto? O está escondido Jairo y no quiere que escuchen en la casa que se va a ganar la boleta. O en el trabajo, o está en el baño de la oficina. O está en la oficina guardadito como... Jairo... Ya quise decir. Exacto, con ánimo. Sí, Jairo, lo primero y primordial, déjeme decirle que es en un 50% para ganarse estas boletas, la Actitud Plus. Actitud Plus. Bueno, Jairo, apellido. Romero. Jairo, no. ¿Qué hacemos con esta familia? Haciendo quedar mal la familia, además. Bueno, Jairo, listo, Jairo, vamos a ver si se gana la boleta plus, boleta doble para que vaya a ver a Zeta en el Planetario. Mi querido clásico, vamos con la primera. Puntica número uno. No más. Jairo. Jairo a la una. Jairo a las dos. Jairo. No. Jairo. Chao, Jairo. No, Jairo. Te queremos, Jairo, pero chao. Jairo, la familia. Oye, hermano. Pero vale, mucho, Jairo. Despertar. Sí. Sí. Jairo, bueno, Jairo, 601-338-1730. Es tan fácil es. Para que se lleven precisamente, para que un fanático plus de Soda esté esta noche allí disfrutando de Zeta, ¿no? De las buenas canciones de Soda, imagínense a Zeta en el bajo tocándola, es muy emocionante, ¿no? Por favor. Además, y es bueno cuando los artistas se reinventan, hermano. Claro. Y lo comentaba también, la presentación será especial, decía Julio, porque nunca me he presentado en un planetario, que eso recuerde, sí, ¿no? Sí, eso es que Zeta. Va a ser muy bacano. Bueno. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Bendiciones a todos. Muy bien, eso está bien. ¿Y con quién hablamos? Eso sí es, Laurita, eso sí es plus. ¿Cómo? Julián Rojas. Julián Rojas, bueno, uy, Julián Rojas. ¿De Bogotá, Julián? Bogotá. Listo, perfecto. Lo dejo con el clásico, Julián, y suerte. Julián, esta es la puntica número uno. Esta se llama... Mire. Julián a la una. Julián a las dos. La cúpula. Salvado en el último minuto. Salvado en el último minuto. La campana como la seis. Sí, sí. Save by the bell. Bueno. A ver. Nos fuimos con puntica número dos, Juli. Julián. Julián a la una. Persiana americana. Eso es salvado en la última. Yo creo que es que se lo están como, eso se lo están como soplando. Y él está mirando allá al mano a la. Dígame. Por favor, diga, sí, rápido, sí, diga rápido. Hay que trabajar en equipo. Sí, hola. Mire quién aparece. Te extrañé, Lauris. Aquí sí, Capi también. Por acá también. Sí, Julio, soy tu fan, amigo. Aquí estamos. Aquí pero mire qué bueno, Tuto, qué bien. Bueno, nuestro oyente, ¿qué? Esa cara de ganador que tiene. Trabaja en equipo, falta el equipo, eso está bien. Falta la tercera puntica. Sí, falta la tercera hasta el momento. Así, corta. Listo. Con silencio total. Cara de ganador, sí. No, ahí viene. No, ya. No más. Maravillosa ciudad de la furia. Señoras y señores, hay ganador plus. Eso sí. Ay, qué bueno, Julián Rojas. Julián, felicitaciones. Gracias, Capi. Gracias, Julito. Gracias a todos. Excelente. Eso es. Palabras de Julián. Palabras de Julián. Bueno, Julián va a disfrutar de este espectacular concierto. Quédate en la línea, por favor, Julián. Vamos a tomar datos y... ¿una de soda? Sí, claro. una de soda. ¿Con cuál nos vamos? ¿Cuál prefiere? Esta que se llama Nada Personal, ¿verdad? Así es. Sí, qué bueno. No faltará esta noche seguramente en la presentación de Zeta Bosio y su esposa en el Planetario Distrital. Te lleva la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. 8:12 minutos. En un momento hablaremos con Tuto de la gran expectativa que hay en Cali para la presentación mañana y el domingo de nuestra Shakira. Aquí está el ranking. Está el ranking en la FM Plus. 8:18 y la gran protagonista del ranking estará mañana y el domingo en el Pascual Guerrero de Cali, regresando a Cali 2 décadas después. Para realizar un gran concierto. Y estamos presentando la 5 Plus de Shakira. Número 5, comenzamos con Loba, She Wolf. Número 4, La Tortura. En el número 3, Canción de Fútbol del 2010, Sudáfrica, Waka Waka. Y es el momento de escuchar la siguiente posición en el conteo. Plus número 2. Y en el segundo lugar está esta canción llamada Whenever, Whatever o Suerte. Suerte, una canción que incluyó, la colaboración de Gloria Estefan en su versión en español, en Suerte. Una canción que llevó a Shakira a los primeros lugares y catapultó a la fama mundial. Y bueno, aquí está Shakira hablando de cómo nació Suerte y ese coro famoso. Había escrito la primera parte de la canción primero, letra y música, pero me faltaba el estribillo. Y estaba en el estudio de Emilio Estefan trabajando. Eran las 2 o 3 de la mañana cuando ya me fui a casa. Iba manejando y en el auto se me ocurrió todo el coro de la canción. Empecé a cantar. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo mientras manejaba. Y llamo, apenas llego a mi casa, llamo al productor, al coproductor. Y digo, ya, tengo el coro, ¿no sabes? El corazo que se me ha ocurrido. ¿Y qué coro se le ocurrió? Ahí está, Suerte. Una canción que, bueno, otra de las canciones dedicadas a Antonio de la Rúa, y precisamente habla de esos obstáculos que tuvieron que sortear para estar juntos. Así que escuchamos en el número 2, Whenever, Whatever, Suerte, Shakira. Una canción canción que no faltará mañana y el domingo en el Pascual Guerrero, que vive en la ciudad de Cali ya este espectacular concierto. Y Tuto, se perfila como uno de los eventos culturales y musicales más importantes del año para Cali. Y obviamente lo hablamos desde temprano, un motor para el turismo regional, ¿no? Así es, Capi, tal cual tú lo has dicho. Y bueno, Shakira con este concierto, después de 20 años de no aterrizar por la ciudad de Cali, pues de nuevo incluye a la ciudad en el circuito de grandes shows en Latinoamérica. Son dos días, serán dos días, mañana y el domingo, donde el primer día pues ya está vendido absolutamente todo. Ya el mío, el masivo integrado de Occidente, te conecta con Shakira y tendrá rutas especiales que facilitarán el retorno a casa de los asistentes a los conciertos en Cali. Y las medidas pues que Julio Correal pues siempre nos dice para los conciertos, no llevar cinturones. ¿Qué más es, Julio? Sí, hebillas, por ejemplo, grandes, uh-huh. Tampoco llevar encendedores, tampoco van a permitir entrar encendedores. Licor, camisetas de equipos de fútbol, por favor, abstenerse a. Total. Sí, es importantísima esa recomendación, importantísima. Ya sabemos lo que ocurre pues con este tipo de colores, lo que hacemos nosotros los colombianos cuando vamos a un color que no nos gusta, ¿no? Bueno, en fin. Pero es que bueno, mire, Tuto, ahí se van a recibir más de 24,000 visitantes en Cali este fin de semana. Así es, y es que no para ahí, porque el combo de shows y especiales de este fin de semana, no solamente Shakira, tenemos más, pero Shakira y el mundo del fútbol, eso que te interesa tanto, Lauris, mira, sí. Te comento, en el 2006, escuchó allá, él con la estaca, con todo. En el 2006 cantó una versión de Mambo de su éxito Hips Don't Lie durante la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol, 2006, ¿ok? Sí. Cero iba una, vamos con la segunda, fue en el 2010. Fue la encargada de crear la canción oficial del Mundial, Waka Waka, eso es África. Sí, claro. Esperanza es que dijo, que se traducía como esperanza, ¿cierto? Sí. Algo así dijo. Ajá. Eso fue en el 2010. Y en el 2014 lanzó La Brasil 2014, una nueva versión de su tema Dirt, La, junto al músico brasileño Carlinhos Brown. Tres veces, creo que es la única artista que ha estado tres veces con himnos de el Mundial en estas fechas, 2006, 2010 y 2014. ¿Qué tal, Laura? Maravilloso. Además, quiero decirles que el costo promedio que gasta un turista allá al día son $500 por día. $500 por día. La ocupación hotelera está al 100%, ¿no? Excelente. Eso, como decimos, eso son muy buenas noticias para la ciudad y por lo que tiene que ver con la industria del turismo. Y estará el grupo Niche. ¿Cuáles canciones cantará? Gotas de lluvia. Se pareció tanto a ti. Ana Milé. Algo que se quede. Cali Pachanguero. Hagamos lo que diga el corazón. Busca por dentro, sin sentimiento o una aventura. ¿Qué tal, amigo? Y solo te estoy leyendo así como 12 éxitos de Niche, que está cumpliendo 45 años de vida musical. Qué buena mezcla esa, ¿no? Clásico. Salsita y ahí Shakira después con todos sus éxitos, ¿no? Y Niche es Niche, pa. Niche es claro. Niche. Qué bacanería. Muy bacana. Pero el asunto de los eventos entretenidos para Cali no comienza el sábado ni el domingo, comienza hoy. ¿Qué tendrán hoy? La Granja de Zenón. ¿Dónde está mi vaca Lola? ¿Dónde está mi vaca Lola? La vaca Lola anda en la ciudad de Barranquilla. Okay, no tenemos vaca Lola por hoy. Bueno. Juli está en el encuentro de las regiones, obviamente está en transmisión en este momento. Okay. Estamos ocupados del Atlántico, donde está reuniéndose Camacol, Congreso y todo este tipo de cosas. Estuvo ayer, me comentaba, en el Museo del Carnaval de Barranquilla, así que nuestra vaca Lola, nuestra vaca querida Fiera Linda está calmada en este día de hoy. Sí, ¿no? Fiera Linda está silenciada porque hoy la tienen en mi ¿cómo es? Modo. Quillami. Está en Quillami. Estoy en Quillami. Bueno. Y mañana en la Arena USC, el cuarto Soda, este homenaje que hacen estos artistas argentinos precisamente a esta banda Soda Estéreo, se estará en la Arena USC. Así que tenemos combo, amigo, este fin de semana. Movidito Cali. Y entretenimiento, movidito Cali este fin de semana. Claro, Cali. Entre 2,500 y 4,000 puestos solamente para este fin de semana, es decir, puestos de trabajo, ¿no? Se ha generado empleo, temporales, directos e indirectos, en áreas como logística, montaje de escenarios, seguridad, hospitalidad, servicio público, 2,500 y 4,000 puestos, son muchos. Y las puestos. Chacitas, las chacitas alrededor. Es una maravilla porque ustedes saben que yo soy caleña de corazón, sí. ¿No es? Oye, qué bueno. Un momentico simplemente porque me comenta Julio que tenemos desde temprano estamos hablando de Bad Bunny, no solamente por los premios que se llevó anoche en la ceremonia de los premios Billboard Latinos, sino que bueno, leíamos una información en la cual hablamos de cambios en algunos países de sus presentaciones en gira, Julio. Pero queríamos confirmar realmente si en Colombia iba a haber algún cambio y para eso, y también podemos hablar de Shakira en Cali, porque tenemos en la línea a Miguel Santa Coloma, voz oficial de Páramo Presenta. Miguel, bienvenido a la FM Plus, ¿cómo vamos, mi brother? Julio, buenos días, un abrazo y muchas gracias a todos y a todas los que están allá en la mesa. Listo, sí, desde acá listos para tener un fin de semana cargado de conciertos. Está pronto a abordar el avión para irse a Cali a vivir esa fiesta maravillosa. Y temprano en la mañana estamos confirmando si va a haber cambio en las fechas de Bad Bunny para el año entrante o no, debido a un comunicado que hizo su equipo que por el mid-time del Super Bowl iba a haber cambios de fechas. ¿Pero Colombia será afectada o no, Miguel? No, señor. Confirmado que las fechas de Colombia en Medellín, pues a finales de enero, en febrero, están confirmadas, están firmes, y los cambios que hizo Bad Bunny, algunas fechas en Sudamérica no afectan las de Medellín, entonces están súper confirmadas, los conciertos ya están todos agotados, entonces toda la gente ya que tiene sus entradas, todo el viaje preparado, estamos firmes. Tranquilos, no nos vamos, ya volvemos, decíamos. Óigame, y Shakira en Cali, cuente a ver, Miguel, ¿qué hay allá? ¿Qué expectativas? La fiesta está armada, Nietzsche en tarima, bueno, en fin. Sí, sí, esta va a ser, si no estoy mal, la séptima fecha de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Colombia. Un récord para el país y además ha sido increíble que Shakira ha querido que sea todo el país, ¿no? Por eso las fechas exitosas en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, y ahora le toca el turno a Cali. La capital del Valle está preparada, está lista, hemos recibido muchos mensajes, mucho apoyo de la ciudadanía, las autoridades. Shakira está muy emocionada y además va a hacer dos conciertos históricos porque va a ser con Grupo Nietzsche. Entonces, qué mejor sabor caleño que eso para estos par de shows en el Estadio Pascual Guerrero este fin de semana. Pregunta de oyente de FM Plus también, dice, bueno, noches históricas de Bad Bunny, qué bueno que no haya cambio 23, 24 y 25 de enero en Medellín. ¿Posibilidades de otras ciudades? Por ahora, en este momento, no. Digamos que la gira ya está cerrada, por lo menos en las fechas que están. Igualmente, pues sabemos que los artistas pueden siempre sumar nuevas fechas, pues es el claro ejemplo de Shakira que hablamos recién, pero por ahora las únicas confirmadas, firmes y programadas para Colombia son las de Medellín en enero. Muy bien, bueno, mil gracias, Miguel. Sabemos que ya estás a punto de abordar tu jet privado para acá. ¿Por qué no? ¿Es así o no, Miguel? Esos son los amigos que necesitamos. Una realidad en muy poco tiempo. Saludos a todo el equipo de producción de Páramo y que, bueno, mucha mierda y que break a leg, my friend. No le digas así, oiga. Digámosle a la gente que eso se usa en el teatro. Sí, sí, claro. Sí, sí, en el teatro es un llamado de buena onda, de éxito. De buena suerte. Sí, exactamente. Que llegue el público, que se llene ese escenario. Sí, muy bien. Exacto. Miguel, mil gracias. Que no es así, sí. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por el espacio y bueno, nos vemos pronto y los esperamos este fin de semana en todos los conciertos que va a haber. Un abrazo, gracias. Abrazo, bueno, 8:30 minutos en la FM Plus. Viva la vida, regresa en Isla. Una de las gratas noticias de esta semana la protagonizó Bon Jovi. El próximo año estará lanzando gira en Estados Unidos, inicialmente comenzando en el Madison Square Garden y luego recorrerá algunos países. Y bueno, muchos sueñan con el regreso de Bon Jovi a Sudamérica. Ay, ojalá. Ojalá se dé ese regreso, ¿no? Pero absolutamente. Qué bueno volverlo a ver acá en Colombia. Muy bacán. No tiene una sola canción mala. Bueno. No, nada. Creo que la última presentación en Bogotá, me acuerdo yo, que fue en el Campín, si no estoy mal. Pues fue la última vez que lo vi, de pronto vino más veces, ¿no? Sí, estuvo en varias oportunidades en Colombia, pero esa fue la primera presentación que tuvimos de Bon Jovi en Colombia, precisamente en el estadio El Campín. Ya recuerdo la fecha, porque me está diciendo Julito que tenemos, que hoy comienza la venta general de otro gran concierto, ¿no? Sí, señor, a las 10 de la mañana, atento Colombia, porque inicia la venta para el público general del concierto de Ed Sheeran, que hasta ahora ha vendido la frijolera de casi 10,000 boletas, dentro de todas estas promociones que hay de previas. Así que atentos todos, porque la fila virtual, me comenta la gente de Paramo, presentaba como en 6,000 personas la fila virtual que había para comprar. Así que Ed Sheeran, a las 10 de la mañana, atentos para comprar su boleta. Qué bien, 2 de noviembre de 1995, ese fue el día en que se presentó en el Estadio El Campín, ese fue el primer show, la primera presentación de Bon Jovi en Colombia. Así que bueno, eso lo recordábamos ahora con el clásico. Tuto, mañana, después de las 10 de la mañana, una cita espectacular, una invitación para los oyentes de la FM Plus, ¿no? Claro que sí, Capi, es la invitación para escuchar las 20 Plus de la semana. Este sábado conoceremos cuántos premios MTV ha ganado Shakira, MTV Latinos. Es la artista que más ha ganado premios, en total 7 premios latinos de MTV. Recordemos que esta semana no estamos hablando pues de MTV, que cierra sus emisiones para Europa y todo ese cuento. Bueno, Shakira ya lleva 7 premios, el primero fue en el 2000 y el más reciente año en el año 2025. Contaremos algo de eso, que en qué se inspiró el autor para componer Perfecto. Trátame Suavemente, la canción de Soda Stereo. A propósito de Soda Stereo, ya que menciona Soda Stereo, en un momento el clásico nos contará cómo se podrán llevar otras de 2 boletas. Las últimas. Sí, señor. Sí, para ver hoy a Zeta Bosio en el Planetario Distrital. Así que pendientes, ¿no? Excelente. También. Eso. También les contaremos algo de cuál concurso ganó Lola Young, que es un artista que estará en el Estéreo Picnic el próximo año. Un artista plus en el Estéreo Picnic. ¿Y en quién se inspiró Cecilia Krull para escribir el tema de La Casa de Papel? Esto y mucho más en las 20 Plus de la semana. Mañana, después de las 10 de la mañana. Y comenzamos el fin de semana, que se note hoy temprano a las 8 de la noche con la Miniteca Alejandro Villalobos. Alejo Villalobos, que tiene precisamente otra invitación para los oyentes de la FM Plus. Después del ritmo de la mañana, que lo hizo posible. Muy bien, eso será después de Viva la Vida, 8:43 minutos. Mi querido clásico, ¿cómo se llevarán las boletas a la Boleta Plus para ver a Zeta? A Zeta es muy fácil, la voz misteriosa. Tienen que adivinar cuál es la voz misteriosa de hoy, amigos. Bueno, la vamos a dejar escuchar y no olviden nuestra línea Directa Plus, que es 601-338-1730. Si usted identifica la voz, marca y es acertada su respuesta, estará disfrutando hoy de la presentación del espectáculo Zeta Bosio Rock Live Set. Así que, clásico, estamos listos. Totalmente listos, y esta es nuestra voz misteriosa. Bueno, todo maravilloso, la verdad, la pasamos bárbaro. Ay, ¡opa! No, pues qué misterioso. ¡Ay, ay, ay! ¡Especialísimo como pasamos, no, parcero! Esa es voz misteriosa para Dumis. Pero es voz misteriosa, pero claro. La identificaron, ahí está la voz, 601-338-1730. Y en esa forma podrán ir a la presentación de Zeta Bosio, que ya está en Colombia, ¿no? Sí, ya digo. Ya está en Colombia, ahorita a las 11 de la mañana tiene prueba de sonido. Ajá. En el Planetario Distrital, para que todo esté a punto. Y esta noche las puertas se abren desde las 6 de la tarde. Va a haber un disc jockey antes para calentar la fiesta y el remate será con DJ Zeta Bosio Rock Live Show. ¿Cuánta gente le cabe al Planetario? Le caben como 650 personas. Bien. 650. Sí, bueno, sí. Gran fiesta que se vivirá allí. Buen día, la FM Plus. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Álvaro Beltrán. Álvaro Beltrán, bienvenido Álvaro, ya sabe la mecánica, ¿verdad Álvaro? Sí, Capi. Muy bien, le dejo escuchar, el clásico le deja escuchar la voz misteriosa. ¿Cómo la pasaste, boludo? Bueno, todo maravilloso, la verdad, la pasamos bárbaro. Uh-huh. ¿De quién se trata, Álvaro? Bueno, yo creo que ese es Zeta. No, querido Álvaro. No era tan fácil, Álvaro. No, tampoco. No era tan fácil. Sí, no era fácil, pero no tan fácil, Álvaro. Pero este es más nasal, la voz más nasal. Pero 40 millones de argentinos y todos hablan igual. ¿Cuál de ellos es? Decime, viejo. Pero podemos decir que en cuanto a nacionalidad, Va por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pisa, sí. Una pista. Esta es una pista muy, muy clara. Y es una pista que nadie sabe en este momento. Es argentino. Cállate, nene, no nos dimos cuenta. Gracias, clásico. ¿Qué vamos a hacer con el clásico? Es que bien, clásico. Sí, sí. De acuerdo. De acuerdo, boludo. A llamada. Aló, buen día, la FM Plus. ¿Con qué hablamos? ¿Rodolfo? Sí. ¿Rodolfo, apellido? Romero. Ah, bueno, los Romero. Los Romero. Se suman a la audiencia de la FM Plus. Bueno, agradecemos inmensamente a la familia Romero. Sí. Su permanente audiencia. En la Guajira. Sí. Pero agradecemos a todos los Romero Brothers. Llamando allá desde Maicao. Romero's Brothers. Pensionados Romero, para todos un abrazo muy especial. Hombre. Muy temprano estuvo por acá Jairo Romero, pero Jairo perdió. Vamos a ver si Rodolfo lo logra. Así suena la voz misteriosa. Bueno, todo maravilloso, la verdad, la pasamos bárbaro. Rodolfo. Diego Maradona. Diego Maradona, pero de la familia Romero. Diego Maradona, no. Rodolfo, la familia Romero, ¿qué le ha pasado? No, Leonel no. Leo tampoco es. Bueno, ¿de quién se trata? Ustedes tienen que identificarlo. Hasta el momento, corchados. Y eso que Laura, vea. Laura decía, fácil. ¿De verdad lo tiene identificado? Sí, claro. Yo no lo tengo identificado. Claro. Yo tampoco. Bueno, hay llamada. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, soy Jenny. Jenny, ¿bien o no? Bien. ¿Preparada? Muy feliz. Muy bien. Eso espero. Vamos con la voz misteriosa. Suena así. Bueno, todo maravilloso, la verdad, la pasamos bárbaro. ¿De quién se trata? Charlie García. Charlie García. Tampoco. Ave María, hombre. Ay, María. Yo tampoco la tengo clara, la verdad. Sí, la tengo clarísima. En un momento sí la tengo clara. ¿Ya la tienes clara? Ah, bueno, claro. Si la está pasando. Clásico. Escogí. La tengo clara, sí. En un momento estaremos escuchando, mucha atención, la número uno de nuestro Ranking Plus hoy con Shakira. Estamos entregando boletas para ver a Zeta Bosio. ¿Que Zeta quiere invitar nuevamente a los oyentes de la FM Plus? ¿Que Zeta quiere hablar? Bueno, listo, perfecto, ni más faltaba. Tenemos llamada antes. Aló, buen día. Hola, la FM Plus. No, en un momento estará, pero está Z, creo que lo tengo aquí en la línea. Hola, Z. Bueno, a la gente de FM Plus, quiero invitarlos a todos la noche del viernes 24 de octubre en el Planetario de Bogotá. Vamos a dar un show que se llama Rock Like Set. Zeta Bosio y Estefanía Graset. Ahí los invito, ahí voy a tocar el bajo. Vamos a escuchar canciones que a todos nos van a gustar porque las conocemos. Un abrazo grande, los espero ahí el 24 a todos para esta experiencia. Gracias, Zeta. Como siempre, muy querido. Buen día a la FM Plus. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola, hablas con Andrea. Andrea, ¿cómo vamos? Bien. Andrea sí tiene voz de... Andrea, apellido. Ganadora. Cara de ganadora. Sí. Ganadora. Andrea Corredor, sí, viene con una seguridad impresionante. Andrea. No es Romero. No es Romero. Bueno, Andrea, escucha la voz. Bueno, todo maravilloso, la verdad, la pasamos bárbaro. ¿Andrea? ¿Andrés Calamaro? No. Pero se han quedado. ¿Qué ha clásico pasado? Pista, sí, yo creo que es el momento. Sí, yo creo que es el momento de dar una pista, mi querido cantante, Carlos, como dice cantante, tú. Cantante. Bueno, listo, ok, ya salió Lionel Messi del cuento. Cantante. Yo sé quién es. ¿Esa es otra pista? A ver, ¿cómo es? No. A ver, ¿cómo la pista? Lauris, dale, vamos. Laura, no. Lauris, dale. ¿Cuál es la pista? No les voy a soplar nada. No, pero ese ritmo de leer, a ver, ¿cómo es? No, esa era mi melodía de felicidad. Sin espina, Espinosa. Buenos días. Buen día, ¿sí? ¿Con quién? ¿Con Edgar Ceballos? Edgar Ceballos, muy bien, escucha la voz misteriosa. Bueno, todo maravilloso, la verdad, la pasamos bárbaro. No más. Total. Y la pasaron muy rico. Pero la pasaron ¿Le parece a quién? ¿A Gustavo Cerati? No, es Gustavo Cerati. No es Gustavo Cerati. ¿Qué señores, sí, flaco, ¿qué decís? Están perdidos. Otra pista. Si podemos ayudar ahí, mi querido clásico. Porque ni Julio mira al cielo, busca, trata de inventar un chazán para voces, pero no ha podido. Julio ha escuchado muchas voces de artistas argentinos. Total, sí, y todos son amigos de él. Claro, en cualquier circunstancia, ¿no? ¿De quién se tratará? Este viene como de otro planeta. De otro planeta. Sí. Ya, claro. Lo tenemos. Sí. Vamos con toda. Gran artista, sin lugar a dudas. 601-338-1730. Esa pista creo que es muy importante para nuestros oyentes. ¿Será que identifican y se van a ver a Zeta Bocio? Estamos esperando sus llamadas. Nuestro interés, que ustedes disfruten de una gran noche con Zeta Bocio. ¿Otra pista? ¿Cómo era el titiritiritiri? No, porque esa fue mi canción de felicidad. Bueno, sí. Creo que ya tenemos llamada. Aló, buen día. Hola. Buen día, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con Jaime. Jaime, apellido. Jaime. Noreña. Jaime, ¿Morena o Moreno? Noreña. Ah, Noreña. Yo que Noreña. Noreña. Yo le puse Moreno de una ahí, bueno. Ah, yo Romero. Sí, lo Moreno, le llama, sí. Jaime, escucha la voz. Ya la tengo sin que me la pongan. A ver. Es Marciano Cantero. Marciano Cantero, sí, escuchemos, señor, la voz. Gol. Muy bien. Claro. Aquí está precisamente la voz, ¿la recordamos? Bueno, todo maravilloso, sí. La verdad, la pasamos bárbaro. Héctor, bueno, perfecto, Marciano, qué Cantero, qué bueno recordarlo. Ahí está, un poco de la canción. Y nuestro oyente se va a ver precisamente a Zeta Bocio. Quédate en la línea, vamos a tomar datos y llega el momento de presentar la número uno de nuestro ranking en la FM Plus. Felicitaciones. Aquí está. La número uno. Y en la número uno se encuentra nada menos que esta canción llamada Hips Don't Lie de Shakira. ¿Versión original o versión nueva? Sí, ¿cuál escucharemos? Versión reencauche, porque es la que se está estrenando el Fijación Oral en sus 30 años. Entonces eso hay que celebrarlo, porque obviamente hay talento nacional ahí. Y antes era Wyclef Jean, ahora es BL. Ah, bueno, hay BL y también Ed Sheeran. Y aquí está Shakira hablando precisamente de Hips Don't Lie. Hips Don't Lie. Mira que con esa canción ocurrió algo como medio sobrenatural. Había soñado con Wyclef. Soñé con Wyclef, Sean. Una cosa súper random. Y me despierto y me dice mi manager, oye, ¿qué te parece si haces algo con Wyclef, Sean? Que tiene una idea. Y yo, wow. ¿En serio? Acabo de soñar con él. Qué cosa más extraña. Ahí empezó toda esa aventura de Hips Don't Lie. Bueno, y aquí está la canción número uno y considerada por muchos como la canción más icónica de Shakira. Cerrando nuestro conteo, y no olviden, en Barranquilla se baila así, pero este fin de semana Cali estará disfrutando de Shakira.